Espero que economía vaya. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio, la voz de los trabajadores, la radio de la Confederación General de Trabajadores, desde donde emitimos siempre en directo este programa, aquí desde la sala Clotario Blest de la sede de la CGT, y aprovechamos de mandar un afectuoso saludo a DJ Clotario, sin el cual sería imposible, el hombre ahí de las perillas que hace posible, digamos, este capítulo. Y en el día de hoy es un capítulo especial por dos razones, por lo mínimo. Uno, cumplimos 150 capítulos, 150 programas tratando de entregar opiniones, herramientas, más preguntas que respuestas, pero justamente ese es, digamos, el origen de este espacio, un llamado a pensar, a cuestionarse, a actuar. Nosotros no les venimos aquí con ninguna verdad, no les andamos golpeando la puerta para decir, disculpe, ¿quisiera usted hablar sobre economía política? No es el atalaya tampoco nuestro contenido aquí en el programa. Simplemente lo que tratamos de hacer es dar una opinión, a veces más de una opinión, para que uno pudiera compensar de alguna manera lo que está escuchando continuamente a través de los medios y que uno después se da cuenta que lo repiten los compañeros de trabajo, la familia, la sobremesa, los vecinos, los compañeros del instituto, de la universidad, del liceo. Así que de alguna manera tratamos aquí de poner desde la otra perspectiva, no olvidar que este es un espacio de divulgación, y de divulgación económica, y que economía viene de justamente la administración del hogar. Así que no se crean el lenguaje de los brujos, que siempre hacen las cosas más difíciles para que uno no las entienda. La economía es una disciplina social, y la construimos justamente quienes trabajamos, la construimos justamente quienes consumimos, quienes vendemos, quienes distribuimos. Así que, como les digo, más que todo centrar este capítulo en el agradecimiento a quienes nos escuchan con atención los lunes en directo, así que un abrazo afectuoso para todos ustedes. La segunda razón es que de alguna manera se hizo realidad paso a paso, y de alguna manera fuimos también siendo testigos de ello. En estos más de 3 años que llevamos al aire, nos tocó la última cambio de gobierno, el último cambio de administración, con la llegada de Bachelet y con una promesa, junto con la nueva mayoría, de cambio, de transformaciones, de reformas. Desde un principio dijimos que las reformas eran pobres, que no atacaban, digamos, los ejes. Pero lo peor ocurrió, y es que ni siquiera esas reformas, que ya eran bastante pobres, se llevaron a cabo, sino que además, en este momento, luego especialmente de la instalación ahí de Valdés en Hacienda y de Burgos, el Belcebú Burgos, en el Ministerio del Interior, todo se hiper ralentizó. Ya el gato pardismo se consolidaba, y no nos extrañaba, puesto que era la herencia de 25 años de transición, 25 años de neoliberalismo manejado por la Concertación. Piñera también lo vamos a incluir ahí, porque no sentimos ninguna diferencia. ¿O me equivoco? Bueno, sus opiniones ahí las pueden hacer llegar, como siempre, al mail de Econonuestras, contacto@econonuestras.cl, a la página Econonuestras.cl y a las redes sociales, porque estamos en Twitter y también estamos ahí en Facebook. Para comenzar y justamente agarrarnos de lo que fue el lema que se propuso esta nueva administración, que es el realismo sin renuncia, dicen, y también bajo un nuevo eslogan, que de paso costó 20 millones de pesos y que es el mismo que usaron para la campaña de Frei, cuando perdió Frei frente a Piñera, todos por Chile. De alguna manera ese es como, digamos, los márgenes en los cuales nos vamos a mover en el día de hoy. Realismo sin renuncia y todos por Chile. Pura basura, pura basura, puras palabras. Nos vamos a firmar primero con algo que escribió Mauro Salazar, si mal no recuerdo es sociólogo, un artículo llamado Burgos y el Imperio del Realismo, las claves profundas del nuevo régimen. De alguna manera, la atención, el foco que pone aquí el autor de este artículo es que lo que se vivió en La Moneda hace dos meses no fue un cambio de carteras ministeriales solamente, que es lo que también habíamos comentado aquí en el Cono Nuestra, sino una modificación de facto del diseño político, que ¿qué fue lo que hizo? Reinscribir, volver a instalar, el imperio del realismo y erosionar ese ímpetu reformista. Por eso muchos han dicho que lo que se hizo fue volver a la concertación y dejar de lado lo que era la nueva mayoría. Eso para las expectativas de los que creían en los cambios. Aquí, desde alguna manera, siempre fuimos críticos, no es nada extraño. Y efectivamente se cumplió aquella profecía. Y hace dos meses también veníamos insistiendo con que lo que se iba a instalar era orden. Orden y mucho de esa herencia Voynengeriana o Elwiniana o Saldiviriana, no sé cómo quieran decirle, bien de C en realidad. Yo lo de Voynengeriana lo decía por Eduardo Voininger, que estaría feliz en este momento en su tumba. De todo en la medida de lo posible. Y en este caso, supeditado a la economía. Entonces nosotros agarramos el guante, evidentemente, y no podíamos dejar pasar aquello. En Economistas teníamos que tomar el tema, hicimos este capítulo especial para ello. En el caso de Burgos, como les decía, y lo que plantea aquí el Mauricio Salazar, o Mauro Salazar, digo, este es un primer ministro empoderado, de hábitos portalianos, por digo portales, pero lleno de sutilidades republicanas que hace sentir todas sus atribuciones de jefe de Estado. Y la presidenta, que busca en este momento con desesperación recuperar, sin miramiento de golpes mediáticos, parte de esa credibilidad arrebatada. Al otro juicio, se puede estar en presencia de un nuevo ciclo evonómico. Y con evonomía nos referimos a aquel término acuñado, aquí juntando economía política con poesía, en algo que nos gusta decir economía poética, sí, bastante pretencioso. Una evonomía es aquella que se sustenta no solamente en este estado subsidiario neoliberal como el chileno, sino que en dar bonos. Dar bonos. Un poquito de plata para acá, bonos. Un poquito de plata para allá, bonos. Bachelet es seca para los bonos, para los bonobón, le decían también. Bueno, todos estos transitólogos, que de alguna vez son la inspiración de esto, hasta el día de hoy, dibujaron un itinerario político ya hace años, desde los años 80. Todos esos renovados llegaron con el tema de los consensos, y que nosotros ya lo hemos criticado también anteriormente, decir, ¿consensos con quién? Si la derecha está en el suelo, completamente en el suelo. Jovino Novoa está en su casa casi preso, digo casi porque esa gente puede tener los privilegios de estar en su hogar y no en la cana. Entonces, ¿con quién hacen los consensos? Bueno, en este momento está más claro que nunca que este es un gobierno, como todos los últimos desde la dictadura, gobiernos de empresarios, donde nada cambia. Nada cambia en el gobierno de los empresarios. Y de eso hemos sido testigos los últimos 25 años. Y para que quede claro, esa es la real esencia de lo que hemos sido testigos en el último tiempo, y no así la corrupción y que las boletas sean falsas. O sea, aquí el tema es que la financiación de la política está hecha por grandes empresarios, aunque sea por medios legales. Nos parece completamente ilegítimo, porque es a ellos a quienes finalmente le responden. Y nos queda bastante, bastante claro. ¿Qué pasa con todo esto? Que con el orden, con los consensos, todo lo que se viene abajo es lo que se podría llamar, en palabras de ello, evidentemente, lo maximalista. es decir, aquellos que piden cambios profundos, ya los cambios, todo lo que es protesta, todo eso se viene para abajo. Se trata, entre otras cosas, dice este columnista, de un discurso en esencia falangista. Es grave, es paternal, es solemne, no es menos retórico, es higiénico, es presidencialista. Con higiénico quiere decir que es como limpiecito, ¿ah? Como no permite, digamos, salidas, digamos, del libreto. Y está basado en un principio de autoridad que sanciona la protesta social. Todo indica que aquí, y lo que se busca es que la política solo exista cuando se encuentra domiciliada en los partidos, en el parlamento. El realismo, este realismo, invitaría a un cese de reivindicaciones y subrepticiamente se sugeriría que la protesta social termina siendo un gesto que es delirante, pasional, exultante, y que hereda los lastres del exuberante pensamiento utópico, es decir, todo lo que nos está buscando justamente este nuevo segundo aire del gobierno de Bachelet en este realismo sin renuncia. El régimen político va a tratar de evitar la excesiva politización del tejido social y va a reivindicar una república del centro-centro. ¿Y cómo van a lograr eso? Se pregunta uno, estando ahí el PC. Bueno, el PC va a tener su espacio para la queja, ya lo tuvo. Pero después de eso, dice acá Maduro Salazar, el partido de la hoz y el martillo seguirá siendo ideológicamente funcional al equilibrio institucional del bacheletismo. Dice aquí, bien irónicamente, una vez que se ingresa a la cultura del check-in, haciendo alusión a los vuelos, cuando se degustan sus olores, se acarician las bondades del Estado, las embajadas, los convenios, las dietas parlamentarias y los aeropuertos, es decir, el aburguesamiento, es casi imposible buscar la puerta de escape hacia el mundo alternativo. Pero cabe advertir algo, y nosotros también aquí lo refrendamos, una vez que se sabe previamente ¿cuáles son las sábanas donde dormiré con mi verdugo neoliberal? No es posible echar atrás. O sea, no cabe aquí eso de que fuimos engañados y nos llevaron al huerto neoliberal. Toda la neomayoría, porque así la llamamos, una nueva mayoría neoliberal, es una neomayoría, está dentro del saco. Y desde el DC hasta el PC, en estos momentos, son declarados ordenistas y enemigos. Y vean ahí a Gajardo, vean a Gajardo, presidente del Colegio de Profesores. Aquel maquinero bajando a los profesores en este mismo instante. Pero, hablando de irse para abajo, porque ellos en realidad son los que están desacreditados, y en un saludo fuerte a todos los que aún apuestan por la protesta social, vamos con esta canción, que dice algo de irse para abajo, con mi nena. Mi nena no es Bachelet. Es Down With My Baby, del argentino, aunque no suene como argentino su nombre, Kevin Johansen, y que se la vamos a dedicar a quien estuvo de cumpleaños hace poquito. Con mucho cariño para Loreto Góngora. Vamos con esta primera pausa musical y después volvemos a seguir hablando de Bachelet y el uso de la economía como un pretexto de su giro conservador. I'm gonna get down with my baby and I'm gonna get down with her soon. She's on her way, and I just can't wait. She'll be back by this afternoon. Whoa, I'm gonna get down with my baby. I've been waiting for this moment. She is on her way. my baby. You owed it to yourself, baby. And I'm gonna get down with her soon. You were with him for way too long. She's on her way, and I just can't wait. Trapped in your own fears for almost 8 years. She'll be back by this afternoon. Whoa. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos y les decía que íbamos a analizar justamente este pretexto económico, digamos, para sustentar este giro más conservador, porque tampoco podemos decir que era muy reformista lo que venía haciendo el gobierno de Bachelet. Al contrario, lo habíamos definido desde un principio como un gobierno gato pardo, un término que usamos bastante seguido para referirnos a la Concertación, pero aquellos que hemos puesto atención al proceso en los últimos 25 años, tenemos claro que aquí se cambian cosas para dejar todo igual. Y eso, a la larga, lo único que refleja es que nos están tocando, digamos, los ejes que fueron heredados de la dictadura, los ejes pinochetistas, tanto en bueno, en todo lo que implica lo económico, ¿no? Pensiones, educación, derechos laborales, etcétera, que es lo que a nosotros nos interesa, aparte también de lo político, ¿no? Desde por sí la misma Constitución. Pero bueno, el eufemismo que se utilizó fue realismo sin renuncia, y también, de alguna manera, lo que quisieron decir es que sin crecimiento no hay reforma. Ellos están preocupados del crecimiento económico. El crecimiento económico, para explicarlo así muy simple, es Si nosotros fuéramos una familia, ¿ya? Y estuviéramos, digamos, sembrando maíz, crecimiento económico sería cuando tú, después de haber vendido lo necesario para, o sea, después de haber consumido lo que tenemos para vivir, lo que nos sobró lo podemos comercializar y eso va creciendo. Es decir, de alguna manera producimos más. Eso es. Producir más. Creo que lo dije mucho más raro de lo que realmente es. Pero el crecimiento es todo lo que se produce en un país. Yo siempre trato de usar la analogía de la familia. Lo que se produce en un país. Y lo interesante es que para hablar de crecimiento, variación del PIB y todos esos términos que usan los economistas, es una medida relativa. O sea, es respecto al año anterior, ¿ya? En este momento, para Chile se proyecta que se va a tener un crecimiento del 2%. Eso quiere decir que va a ser, lo que va a producir el país va a ser mayor a lo del año pasado, pero no tan alto como se esperaba. Eso es lo que está ocurriendo. Y cuando uno dice no tan alto como lo que se esperaba, lo que sucede es que las expectativas a veces de los ricos de este país, como se ven truncadas, eso deriva en que la búsqueda de tasa ganancia haga que, entre otras cosas, por ejemplo, despidan gente, no inviertan, o como en este caso, para recuperar la tasa de ganancia, no se les haga ninguna reforma, ¿ya? Así como la reforma tributaria no tocó nada, ahora la laboral va a ser cualquier cosa. Pero es muy buen momento para tensionar. Créame, igual que para la reforma de pensiones, porque está terminando un consejo asesor al respecto, va a ser pura basura. Y de verdad que basura es un término demasiado suave, y es porque estamos en horario para toda la familia en una radio sindical. Pero bueno, vamos a hablar un poco de este realismo sin renuncia, entendiendo justamente que lo que le decía anteriormente, para este Estado neoliberal, la necesidad de tasas de crecimiento más altas no es para tener más cosas, más recursos para gastar, digamos, en términos sociales, sino que es para asegurar la rentabilidad privada. Eso está clarísimo. Todavía sigue eso de cuidar al rico, porque el rico es el dueño de las empresas, que decía Pinochet. Una vez más estamos ante este término, que hay que sacárselo ya de alguna vez por todas, de la medida de lo posible. Una vez más, la demanda social se ubica en el lugar de la irrealidad. Así se disfraza, dice en un artículo del medio eldesconcierto.cl, se disfraza lo que no es otra cosa que un giro conservador y una renuncia al programa, marcadas primero por la llegada de la dupla Burgos-Valdés a Interior y Hacienda respectivamente, también el movimiento de Izaguirre a la SECPRES, y luego por lo que fue este discurso de Bachelet. En la regla del neoliberalismo, la economía se promueve como un conocimiento de superioridad absoluta. Y en este caso, y que es lo ideal, que hay una coyuntura internacional sobre la que es imposible responsabilizar al gobierno. Claro, se dice que el crecimiento de China no es el esperado, y China es nuestro principal socio, por lo tanto, ante la menor demanda, por ejemplo, de cobre, baja el precio de este, y Chile efectivamente crece menos, y eso es absolutamente cierto. El 50% de lo que nosotros exportamos es cobre. Y si nuestro principal comprador no nos quiere comprar, claro que efectivamente vamos a crecer menos. El tema es que no se discute eso, no se discute el modelo de desarrollo al que hemos llegado, aunque los expertos van a seguir diciendo que el problema no es político, sino que es económico. Aquí todos vemos que el tema aquí es netamente político. No por nada, por ejemplo, la DC fue la que más sonreía con esto. Yo creo que se tocaban un poco, sí, entre ellos. Sus pezones demócratas cristianos. se autoestimulaba Gutenberg Martínez, qué ser más nefasto ese. Igual que Ignacio Walker, que decía, por ejemplo, una cita acá, el programa de Bachelet había añadido, sin consultar a los partidos, llegar a la gratuidad universal en el año 2020, lo cual tiene una serie de complejidades, tanto conceptuales como financieras. Y justamente eso hizo que una de las primeras bajas de esta justa haya sido la gratuidad en educación superior. Bueno, los estudiantes se la van a saber devolver, confiamos en eso. También van a empezar a decir que quizá la reforma tributaria... Bueno, efectivamente no fue suficiente, lo tenemos más que claro. Pero no van a poder decir, por ejemplo, que van a echar culpa a un montón de cosas. Yo solamente quería hacer mención a una casualidad muy grande, que los estudiantes la agarraron. De hecho, en otro artículo, Marta Matamala, como representante de los estudiantes, dice que el discurso Bachelet estuvo cercano al 11 de julio. Si mal no recuerdo, el discurso fue el día 10, no lo recuerdo muy bien porque fue un día viernes, y el día 11 se conmemoraba el día de la renacionalización del cobre, allá del año 71, y los estudiantes justamente han dicho, La falta de recursos tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con el nivel de expoliación del suelo que hacen aquí las empresas en busca de commodities sin pagar nada a Chile. Y aparte dejar el medio, la media estela de contaminación y de desastre medioambiental. Y no solo, cuando digo suelo, no me refiero solamente al commodity minero, también al commodity forestal. Con la celulosa, por ejemplo. Por eso uno dice, en realidad aquí no es que falten los recursos, sino que parece que los recursos están, como siempre, lo sabemos, lo tenemos súper claro, mal repartidos, ¿ya? Y pone aquí de ejemplo, por ejemplo, que 7 familias son dueñas del marco de la ley de pesca. El grupo Luxi, que es dueña del agua con Alto Maipo. Hay transnacionales que traen cobre, madera y nuestra fruta sin pagar siquiera la mitad de lo que cobrarían en Europa por lo mismo. Y que aquí es legal, dice aquí esta muchacha, porque son los que financian las campañas de los parlamentarios. ¿Ya? Si nos faltan riquezas, abro comillas, si nos faltan recursos, presidenta, es porque la riqueza de Chile se concentra brutalmente en unos pocos sin que el Estado intervenga en este saqueo legal. Es así de cierto, y bueno, no hay nada mucho más que hacer, como decía anteriormente. Veamos cuál es la respuesta que nosotros podemos dar ante esta mojigatería, ¿ya? Ante esta mediocridad, porque eso es, mediocridad económica y política. Vamos con esta canción, porque efectivamente la política está enferma, la economía está enferma, esperemos que algún día vaya a sanar, y eso dependerá justamente de los explotados, que se liberen del yugo, ¿no? Esta canción se llama Sanar. Esta muy bella canción, y es del uruguayo seco, el Jorge Drexler. Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar. Va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Y nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida. Así como cuando enfríen van a volver a pasar los pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. Volverás a esperanzarte y luego a desesperar. Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley. compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. En un artículo publicado durante el fin de semana en el medio del Mostrador, se hablaba justamente del reformismo, ¿ya? Algo que conviene igual hacer una aclaración previa. Reformismo no es lo mismo que apoyar una reforma. Si nosotros en este momento supiéramos que se está discutiendo una ley, por ejemplo, para estimular la negociación por rama o por industria, en el caso de las organizaciones sindicales de trabajadores, claro que apoyaríamos, por supuesto. Pero apoyar una ley, una reforma, no nos convierte en reformistas. Ser reformista en el fondo es no querer ni buscar ningún cambio. Ser reformista es pensar que la urgencia visceral que sienten los explotados no tiene ninguna razón, cabida, no tiene por qué generarse, que lo indigno, digamos, de los, por ejemplo, en este país, los salarios que se perciben, las pensiones que se reciben, de los malos tratos, de la corrupción, etcétera, pudieran zanjarse con leyes, con pequeños pasos, siendo que la puerta está ahí, la solución está ahí. Lo que hay que intentar está ahí. El reformismo lo que hace es hacer todo más largo, demorarlo todo, de alguna manera agotando la perspectiva de cambio profundo, la perspectiva revolucionaria, que es en el fondo. No hay que tenerle miedo a esa palabra. Tampoco la radicalidad. Radicalidad viene de raíz. Y cuando algo es radical es porque quiere hacer un cambio de raíz. Cuando usted corta maleza en el patio, no la corta de arriba. La saca de abajo, ¿o no? Porque no quiere que vuelva a salir, ¿o me equivoco? Pero para otras cosas sí lo aceptamos, ¿no es cierto? Ahí está el problema. Ahí es donde topamos. Bueno, el título de este artículo que les quería comentar se llama El fracaso no es de las reformas, sino del reformismo. Está bastante interesante porque, entre otras cosas, define el modelo chileno con otro nombre, aparte de lo que sabemos que es una economía neoliberal, los papis del neoliberalismo en el mundo prácticamente, gracias a la Escuela de Chicago, los Chicago Boys, gracias a Milton Friedman y Pinochet. Él lo define como una acumulación rentista dependiente. Ese es el nombre, pomposo. Es el nombre pomposo y nos hizo bastante sentido lo que usó José Miguel Ahumada al respecto. Porque explica que del año, por ejemplo, después del golpe, entre el 75 y el 82, ¿cómo se mantuvo Chile? ¿Cuál fue su respirador artificial, dice? Fue el endeudamiento internacional, pedir préstamo. Después, en los 90s, la época de oro de la medida de lo posible, entre el 90 y el 98, ¿cuál fue el respirador artificial? La inversión extranjera directa, la famosa IED, en sectores extractivos y comerciales. Y eso, si usted ahí revisa la estadística, es absolutamente cierto. Y desde el año 2003, en base a qué vivió, cuál fue el respirador, todo esto cruzado por crisis, curiosamente, porque el fin de las inversiones fue el 98 con la crisis asiática y el 82 fue con, el fin fue con la crisis aquí en los bancos en Chile. Bueno, y el otro ciclo comenzó el año 2003 y que empezó a acabarse hace unos 2 años, 3 años, fue el boom del precio del cobre. Bueno, y en general el boom de los commodities, las materias primas, que no solo benefició a Chile, sino que a prácticamente toda Latinoamérica. Argentina, Brasil, se enarbolaron como potencias emergentes justamente gracias a las compras que realizaban otras potencias emergentes, como principalmente China y también India, que crecían en torno, no sé, al 8-9%. Altísimo. Entonces, ¿qué pasó? Que con todos esos respiradores artificiales, con todas esas bonanzas que de repente llegaban, nunca se aprovechó. nunca se construyó, y esto lo saben por esencia todos los economistas, otra cosa es que se hagan los tontos, construir una matriz productiva decente, que hiciera viable un crecimiento sostenible, si es que les interesa el crecimiento, porque en realidad quisiera el que construyera desarrollo, que trajera bienestar. Nunca lo hicieron, nunca lo hicieron. Nadie cumplió esa promesa. Por eso dice, no es el fracaso de las reformas estructurales que iba a trastocar los engranajes del mercado lo que ha afectado el motor dinámico de la economía, sino el fracaso de la excesiva timidez de las reformas y su incapacidad de afrontar el hecho básico. ¿Cuál es el hecho básico? Que hoy se deben hacer reformas muchísimo más radicales, que alteren no solo una estructura distributiva, sino que intervengan en lo más importante en el poder social contemporáneo, dicen ellos, la matriz productiva. La centroizquierda hoy optó por pensar que se podría modificar la estructura distributiva y social sin intervenir en lo productivo. ¿Qué sería intervenir en lo productivo? Tocar el cobre, hacer políticas industriales, coordinar inversiones desde el Estado, etc. Todo eso fracasó. Fracasó por falta de radicalidad política. Muy interesante esta hipótesis. Por no asumir que si de bienestar social se trata, se requiere modificar radicalmente su piso productivo, porque ahí se está interviniendo en el núcleo del poder del capital. Eso dice. De hecho, cita a Robespierre, esta frase que está muy buena, dice, el que pide con timidez se expone a que le nieguen lo que pide sin convicción. Y termina diciendo, hoy observamos no el fracaso de las reformas, sino el fracaso del reformismo. Tan, bueno. Vamos con esta canción. Es un llamado a no quedarse dormido. Hoy hemos hablado con harta fuerza. Bueno, aparte que es el capítulo número 150. Es como que lo estuviéramos celebrando por dentro. Vamos con esta bellísima, bellísima, bellísima canción. Le digo a no quedarse dormido porque esta canción se llama Sleepwalk. ¿Ya? Algo así como sonámbulo. ¿Ya? Y es de la banda interpretada, en este caso, por The Shadows. Thank you. con mi papá escucho la radio. ¡La voz de los trabajadores! Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Bueno, volvemos para este capítulo especial que hemos dedicado a este eufemismo de realismo sin renuncia, que en el fondo es, no se haga ninguna ilusión que todo va a quedar igual. Saludos a Pinochet. Todos por Chile. No sé qué Chile. Yo creo que el Chile de los empresarios, de los explotadores, perdón. No sé por qué también usé ese eufemismo. Es el Chile conservador en todo aspecto. Y también es el Chile de los falsos ídolos y la dictadura de los números, pero eso ocurre en todo el mundo. En un artículo de Martín de Gregorio Cortés, muy interesante, dice que los economistas, y vamos a agarrar aquí el guante porque de verdad que está muy bueno, dice, sonamos de una caja negra. Todo esto es muy importante porque lo que se está discutiendo hoy en día es la supeditación de la política a la economía. Sonamos de una caja negra, ingresan cifras por un lado, y esperan ver las salidas más grandes por el otro. ¿Qué pasa dentro de esa caja? A ellos no les importa. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones de vida de los trabajadores? Eso no les incumbe. Para ellos, y esto es absolutamente cierto, el fin justifica los medios. Pero, ¿qué justifica el fin? Aumentar las cifras. Siempre hacer crecer el monto. Son esclavos de los supuestos. Tienen, por ejemplo, el individuo maximizador de utilidades, el homo economicus. El costo de oportunidad, la inexistencia de la gratuidad, costos hundidos, todo esto es pura parafernalia, el lenguaje de los brujos, y han construido una realidad donde el hombre no tiene necesidades, no sufre de hambre, de frío, cansancio. El hombre es un ser egoísta para ellos, que se relaciona con los demás en la medida que pueda obtener algún beneficio en el encuentro, así es, eso piensan. No ríe ni llora, tampoco odia o ama. Lo han despojado de las condiciones que lo hacen ser lo que es, en aras de aumentar los dígitos y sumar y multiplicar ganancias, restar y dividir costos. El economista ejerce su poder sin sustento a través de la palabrería que logra extenderse a todas las esferas de la vida social, incluyendo la política. Y menciona aquí algunos datos, por ejemplo, que tan solo 45 hogares concentran el 75% de la riqueza financiera privada. Solo el 15% de las mujeres chilenas que tienen un trabajo remunerado gana más de 500 mil pesos. El 74% de los trabajadores chilenos gana menos de 400 mil pesos líquidos. Eso quiere decir que 3 de cada 4 trabajadores chilenos gana menos de 400 lucas líquidos. En un país donde el 50% de los chilenos sobrevive con menos de 5 mil pesos al día. Ante todo esto, los economistas hacen la vista gorda. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les preocupa es el crecimiento. Y dale con el crecimiento. Nosotros vamos a hacer aquí una invitación formal a ustedes. Lo hemos hecho otras veces, pero revisen, lean sobre decrecimiento. No es porque sea la panacea, pero abre la cabeza. ¿Ah? En econoestra.cl tenemos un par de artículos al respecto. Están muy fáciles de leer, así que los invitamos ahí a buscarlo. Tiene el buscador ahí en la barrita a la izquierda. Ponen econoestra.cl, van al buscador, ponen decrecimiento y le van a salir algunos artículos. Para continuar, dice, lo que ha faltado aquí no es el crecimiento de la economía, en el caso de Chile, el aumento de la inversión nacional extranjera, el aumento de la exportación y todos aquellos fenómenos que derivan del vocablo económico. No, lo que ha faltado, y es absolutamente cierto, es voluntad política para restringir al rico y liberar al pobre, dice acá. Voluntad para comenzar a construir bienestar para todos. Y esto solo puede lograrse limitando a quienes están arriba, a los que están en la cima. Porque ellos tienen ganancias que parecen, y es cierto, cuesta dimensionarla, distancias espaciales. Pero la mayoría vive con montos que se pueden enseñar en un ábaco. Y eso debe ser revertido. Los cálculos, los números son medios para servir al hombre, no al revés. La dictadura de los números está inevitablemente relacionada con las condiciones de vida de los hombres, pero al parecer quienes toman las decisiones lo han olvidado o lo han querido olvidar. La primacía del discurso económico debe ceder, dice, con el fin de generar bienestar. Y esto pasa aquí y pasa en la quebrada del ají. Nos equivocamos, de esto hemos hablado muchísimas veces. Aquí en Econo Nuestras. También hemos hablado muchísimas veces de la enseñanza de la economía, por ejemplo, en la universidad. ¿Para qué hablar del colegio? Al menos cuando yo iba en el colegio y había un ramo que se llamaba economía, también había uno que se llamaba cívica. Yo no aprendí nada de economía y nada de cívica en esos ramos. Creo que ya ni siquiera existen. Bueno, tendría que ir a aquel humilde colegio a averiguarlo. Pero al menos en las universidades, nada. Hoy día veía una ilustración de El Roto. El Roto es un ilustrador español, muy bueno. Lo recomiendo, a pesar de que sale en El País como un medio, no digamos que un medio muy, ni siquiera podemos decir que es medio progre, pero tenía, era el dibujo de una zapatilla, decía, increíble que haya muchos modelos de zapatilla para escoger, pero solamente un modelo de sociedad. Y eso se debe a que también en los centros de pensamiento, los centros de estudio, las universidades, institutos, colegios, solo se enseña una forma de ver las cosas. Y los que son disidentes saben lo que implica ser disidente. Algunos sufren malas notas. Bueno, otros sufren expulsiones, que es lo más. Y lo otro es una completa ignorancia, es como si uno estuviera hablando cualquier cosa. Yo lo viví y es así. Uno habla de visiones más heterodoxas y es como si estuviera pasado de moda, como si estuviera obsoleto, cuando justamente el capitalismo es lo más obsoleto que hay, es lo menos eficiente que hay. Es interesante en el entramado, pero es como la mafia, y nadie justifica a la mafia. Es como los sicarios, pero nadie anda justificando al sicario. Es como el tráfico de drogas, también es súper interesante cómo ahí funciona el mercado, pero nadie anda justificando el mercado. El capitalismo puede haber generado muchas cosas, pero también la industria militar y la guerra generó muchas cosas. El internet deriva de ahí, pero nadie anda justificando la guerra por eso. Por favor, no andemos pisando la capa entre superhéroes, abramos los ojos. La ascurría es absolutamente gratis. Como le digo, esto no es un solo tema chileno, es un tema que se viene viendo en muchos lados. No solo la matematización de la economía, sino este despojo absoluto de la realidad y de entender que es una disciplina social, que trata con personas. ¿Ya? No es, la economía no es la ciencia del dinero. Eso se llama finanzas. La economía es mucho más profunda que eso. Vamos con otra pausa musical. Y como les decía, esto es algo que pasa en todos lados. Vamos con esta también hermosa canción que se llama Here, There and Everywhere. Algo así como aquí, allá y en todos lados. Y es de los grandes, los gigantes, los Beatles. To lead a better life, I need my love to be here. Always there, I will be there. CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Algo que no habíamos comentado ya es para ya ir cerrando en este el último bloque de este capítulo especial dedicado al esta nueva visión, digamos, de este segundo aire del gobierno, no sé cuántos aires irá a tener. El realismo sin renuncia, ese gatopardismo consolidadísimo, ya no, o sea, si antes habían reformas charchas, ahora ni siquiera las va a haber. Puede que incluso sean peores, el remedio peor que la enfermedad. Quería comentarles algo que no habíamos conversado anteriormente, tenía que ver con los resultados del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción, el que está encabezado por Eduardo Engel, que es economista. Lo que queríamos comentar es súper simple. Es las medidas que están tomando o buscando para evitar la puerta giratoria. ¿Por qué mencionamos esto? Porque algo que nos, digamos, fue lo que utilizamos, de hecho, para difundir el programa el día de hoy, es que en el gobierno de los empresarios nada cambia. Nada cambia en el gobierno de los empresarios. Le hemos dicho desde ya anteriormente que a nosotros no nos escandaliza las boletas falsas. Es horrible, pero no nos escandaliza. Porque ya es bastante escandaloso el hecho de que el nivel de concentración del poder económico en este país permita que legalmente igual hayan sido financiados los políticos que después al final le responden a ellos. Si pasan de un lado a otro, es una puerta giratoria. Esa es la verdadera puerta giratoria, señor Piñera. Entre otras cosas, esta comisión Engel, como se le llamó, fijó un periodo de enfriamiento para los dos lados. De manera de que no sea tan fácil, digamos, o no inmediatamente, pasar del mundo público al privado y del privado al público. Lo interesante es que tenemos aquí una pequeña recopilación. De, por ejemplo, de aquellos que son serviles a Luxig. ¿Por qué nos interesa Luxig en particular? Bueno, porque es el mayor conglomerado económico chileno, de hecho el único que figura entre los 100 más ricos del mundo, está en el puesto número 82 y con una fortuna evaluada en 13.500 millones de dólares. Nosotros tampoco sabemos dimensionarlo, no se preocupe, según el último ranking de Forbes. Y entre otras cosas, ustedes saben que Luxig ha estado en la palestra hace mucho rato. Por los directorios cuoteados, que incluyen profesionales de trayectoria en el mundo de los negocios y exministros, principalmente la concertación, porque se ha generado una suerte de puerta giratoria, que es lo que les decía anteriormente, no solo entran exautoridades a sus empresas, sino que salen ejecutivos y directores de las empresas a los gabinetes. Más rato vamos a estar hablando de eso. También está en la palestra por el crédito 6.500 millones, tampoco lo podemos dimensionar, otorgado por el Banco de Chile, que está controlado por los Luxig, un día después de ser electa la presidenta. Un día después, ¿a qué empresa? A Cabal, la sociedad de su nuera, Natalia Compañón, ¿se acuerdan? Y en una modalidad bastante interesante que no habíamos comentado acá, que es el bullet, que se paga en una sola cuota al momento de vencer y que representa un mayor riesgo para el banco, porque solo al final sabe si le van a pagar o no, por lo que se le entrega únicamente a clientes de alto patrimonio. También ha estado en la palestra porque esto no fue resultado de una sola reunión que tuvo Andrónico Luxig, vicepresidente del Banco de Chile, con Compañón para analizar el crédito, sino que fueron 8 y salieron 3 asesorías que el gerente de finanzas de Cabal, Marcelo Carreño, le prestó a CCU. CCU, que es filial del grupo Luxig. Pero bueno, lo voy a mencionar algunos tipos que pasaron al gobierno de Bachelet, solamente para tener claro con quién estamos aquí, contra quién estamos peleando, ¿ya? Que no es no solamente la nueva mayoría, es Luxig detrás, el gran titiritero, el Master of Puppets. Tenemos al exdirector de presupuesto, Alberto Arenas, quien renunció al directorio Canal 13 en el abril del año 2013, para entrar al comando de Bachelet y que fue finalmente designado ministro de Hacienda. Bueno, ya no lo es. Tenemos también al exministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, que en agosto del 2013 dejó el directorio de Canal 13 por problemas con la línea editorial y más tarde fue nombrado ministro de Educación y ahora es SECPRES. Aquí tenemos uno más grande, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, amigo personal de Andrónico Luksic. Veraneaban en Hornitos, recorrieron Grecia en yate, subieron el Mount Vinson en la década pasada, mientras en simultáneo Pacheco era director del Banco de Chile y Luchetti. También tenemos a la ministra de Minería, Aurora Williams, que es del Partido Radical, quien anteriormente fue gerente de finanzas del terminal portuario de Antofagasta, que es controlado en un 65% por Luksic, seremi de Obras Públicas de la primera gestión de Bachelet y previamente gerente de clientes en la empresa sanitaria Aguas de Antofagasta, que en esa época era de los Luksic. También tenemos a Andrea Tocman, que es hermana de Marcelo Tocman, ¿ya?, y que es ex ministro de Energía del anterior gobierno de Bachelet, y ella es economista jefe de Quiñenco, una doctora en economía de la U de Berkeley. O sea, aquí, en el fondo, es pasar para allá, pasar para acá, pasar para allá, pasar para acá, y eso a nadie ni a ninguno nos extraña, ¿no es cierto? Cuando uno se pregunta a quién está obedeciendo realmente este gobierno para frenar las ya paupérrimas reformas, ¿no es a las condiciones económicas internacionales como punto álgido? Porque cuando uno quisiera, para uno generar desarrollo con un crecimiento del 2%, lo puede hacer. Si uno fuera realmente valiente, tocaría las matrices productivas, que es lo que hablábamos anteriormente. Podría renacionalizar el litio, ¿ya? Sería bastante interesante. O sea, hay, en este momento hay una demanda ahí contra SQM. Quitarla. Todas las ganancias del cobre también podrían llegar al Estado. Y esto como una medida bastante reformista. Porque si quisiéramos algo realmente revolucionario sería sacar a todos estos parásitos del Estado y de las empresas capitalistas y tener ahí cooperativas, tener empresas autogestionadas, pero eso para algunos suena a mucha imposibilidad. ¿Y cómo andar vendiendo imposibilidad en un país que se jacta por hacer solamente lo posible? Sí, pues todo en la medida de lo posible. Todo discurso suena radical en este país. Pero ya, ¿quieren reformas? Esas son reformas. No estas porquerías que anda negociando Bachelet y que algunos muchos le hacen caso, ¿ya? Desde el colegio de profesores, desde la CUT, vergüenza, vergüenza para la organización de los trabajadores, vergüenza para la burocracia sindical. ¿Traidores? No, no son traidores, porque nunca, nunca les creímos. Vamos a terminar para con una canción, dejarla, otra bella canción, que también se va a dedicar a la que estuvo de cumpleaños, a Loreto. Esta canción llama a poner ojos, es de una banda neoyorquina, que aquí ya hemos puesto hartos temas, nos gusta mucho. Así que vamos con Pale Blue Eyes de la banda Velvet Underground y nosotros les dejamos no solo este cariñito a sus oídos, no solo una atención a sus ojos, sino también invitados a escuchar la repetición de este programa los días martes, este 150 capítulo de Coro Nuestras, y seguirnos como siempre en directo los lunes aquí por la radio La Voz de los Trabajadores. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on, your pale blue eyes. Linger on, your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop.